la más rica, cada día más exótica. Ella me saca de órbita, quiere una noche loca desde que no vio cantar. Y me tira al Instagram, me tira un DM pa' quedar. Ella es una diablita, me digo de chingar. Ya no le frena nada, se lo quiere jugar. Por eso yo quiero contigo nada más. Tú eres real como la doble A. Si te habla, cara santa y también cara de mala. Montamos la movie, montamos la sem. Y cuando llama es pa' hacerlo otra vez. Si me pasa el GPS. Te habla, cara santa y también cara de mala. Montamos la movie, montamos la sem. Y cuando llama es pa' hacerlo otra vez. Si me manda el GPS. Es una diabla, quiere ser. Pégate, bebé. Ahí teníamos dos chavales que lo hacen muy muy guapo, Lirzar y Rau 14, conexión Málaga-Barcelona. Este pedazo de tema llamado Diabla. Y bueno, vamos con los saluditos, pero antes tenemos un chat en directo, que siempre lo digo, tenemos un chat en directo aquí en la web de Onda Terral. Y Maika dice que me está escuchando, Quique. Muchas gracias, Maika. Sofía Valencia, esperando que empiece el mejor programa. Pues aquí ha empezado el mejor programa. Y gracias, Sofía. Muchos besitos. También está escuchando ahí a ese autobusero guapo, ese Paco. Y por supuesto, a Rau 14, a Lizar, a Migue. Para que no se entere nadie, el padre de Rau 14. también a José, compañero de curro, José Coca-Cola. Te veré mañana, mamón. Y nada, seguimos con más cositas. No, también a Mari Carmen, muchas gracias por escucharme. Un besito, cielo. Y seguimos con más cositas porque ahora suena una cosa guapa. Viene desde Galicia, se llama De La Hoja. Y este temazo se llama Welcome. Escúchalo. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo y marihuana. Venimos a partir la pana. Súbelo y abre la ventana. Te provoco envidia sana, lo sé. Eso será el producto de una mente insana, no sé. Muchos MCs se creen que son papitos como el Bosé. Papito reo el que tendremos si traes esa pose. Llegaron los más míticos que caes, eso sé. Que todo es más difícil, oye, eso ya lo sé. Subimos el listón, rimar es lo único que sé. Si te has atragantado con esto, venga, tose. Basta de sentirse un loser. No ceses tu empeño por los que son el cáncer. Defiende a los tuyos como hacen los Rottweiler. Haz lo que debas y deja ya el ser o no este ser. Va a ser un clásico, mítico. Como parar la imagen del coño de Sharon viendo Instinto Básico. Póntelo, pónselo y gózalo. Haz que los vecinos oigan el escándalo. Que me quiten lo bailao que estoy muriendo, bro. Quiero amor, no más motivos para ser cabrón. Cuando nadie daba un duro, seguí haciéndolo. Ahora tengo escuela y no me jodes ni aun queriéndolo. Chico, ya es tarde. Se te pasa el arroz. El tiempo es un pura sangre que te pega una coz. No me duermo en los laureles, tengo en forma mi voz. Tengo el micro y por costumbre trueno a pleno pulmón. Su wahda wahda fitnia duina u fi thabab. Demna ta'ab najina ta'abna lakin ti masab. ya de habladurías. Vuelven cinco de la ría, más difícil todavía. Loco borracho en el día, los del mordisco a la escena. Soprano y fin de semana, esta mierda sí es real. Tu pa' que es un holograma, mi plan a que pulses play. Él ve quemar las gay, pero mi plan de esta noche es pirarme y fumarme un fly. Tú ponte ya como quieras, no sabes la que te espera. Notas que al nivel no llegas, no das pa' más. Si algo me calcomió, te lo conté. Purista de rap que te joda, también canté. Más de media vida dedicada y seguiré. No tengo otro plan, déjame, ay, ay. Tengo la mierda que no ves en ningún lado. Venga pa' casa, ya está vendido por pescado. WM, el imperio lo ha respaldado. Tú mejor quédate callado, ya, ya, ya, ya. Tu man, Farid, man, Shah. Heki fin ghib, mad, gurufa. Rani na'ish, mazit, ahna. Mazalat, nas, tasma, soti. Na'ish, bil rap, 20 سنة. متنفس فيك في النحو سلاحي موسيقى وغنى ديما معايا لطول حياتي كيف نغيب شوية مدو ما ننجي طمينكم فارد راهو موجود ديما فني نرجع ليكم ديما ونسطيلكم حتى من ورا الحدود مهما بعيد نعرف اللي هنايا يوصل لكم في تونس تلقي مسدود من اسبانيا جمهوري في تونس نبعث لكم سلامي يا جنود نمشو وحدة وحدة في بنية طويلة وفي ذباب خدمنا تعبنا جرينا تعذبنا لكن ديما صحاب هذي دلة أخرى كفاح معنا شوق في الموسيقى تجاه نوم الليل معنا راهو تنساه دلة أخرى في الهيب هوب جنون نمشو وحدة وحدة في بنية طويلة وفي ذباب خدمنا تعبنا جرينا تعذبنا لكن ديما صحاب معنا شوق في الموسيقى تجاه نوم الليل معنا راهو تنساه إلا أخا في الهيب هوب جنون Venimos a partir la pana Súbelo y abre la ventana Bueno, pues ahí teníamos a De La Hoja desde Galicia. Os recomiendo que escuchéis a este pedazo de grupo con su toque así árabe, muy, muy, muy guapo. Y más saluditos por ahí a Saninoa, también que está ahí escuchando. Ese Manu, que estará entrenando o está en casa. Bueno, supongo que ya mismo entrenará. Que hace Aikido, por cierto. Compañero también de instituto y de Carrefour y de trabajo. Esa Ra, que es otra compañera de Carrefour ahí también. Es que los tengo todos pagados. Todo el Carrefour escuchándome. Muy bueno. Y de Galicia vamos a Barcelona, porque allí Porta nos trae este temita chulo. La Bella y la Bestia colaborando con el Naorico. Guapísimo. Atento, porque esto trae mensaje. Vamos a escuchar este pedazo de letra. Porta, Naorico, La Bella y la Bestia. Es solo una historia más. La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. Ya no eran niños, crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, no eso pareció en su primera luna de miel. Juró serle de por vida fiel. Y ella, él, una historia como otra cualquiera. Quien les ve y quien les viera. Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan. Se cansan, ella ni lo nota porque está ciega. Ciega de amor, pero no aguanta la monotonía. Ya no quería ser dueño de una sola tía. O eso les decía a sus colegas de copas. Suelo irme con otras, pero ella ni los nota. Bella estaba ciega, pero no era tonta. Ya dudaba cuántas noches solas, tantas horas de la madrugada. La primera vez fue la más dolorosa. Te regaló una infidelidad por cada rosa. Y es que el perdón será tu debilidad. Pero lo que pasa una vez siempre sucede una vez más. Fantástica.

bici. My priority, esquiva toda esa rata pa' no acabar en crisis. Esposo en la muñeca, vomitando en un retrete. Real shit. Sin careta, rodando por la cuneta. De valiente encarando cada una de las mierdas en que te metas. Traigo cartucho pa' la escopeta. Fat man, recarga y dispara. Cada bala sale cara si anda en mi ciudad. Esto no aguanta la mujer winning town. No vaya a comparar. Vengo con Killaman y la puta careta de Aníbal. Welcome to Málaga, Barna. De calle Lario, la Rambla. Rompiendo el karma, dibujando con el humo el yin y el yang. Y es que te dan la tanta, escuchando tanto trap. Palabras de fábula y leyenda que no traen nada. Enamorado de mi dios y de la musa que me empuja al rap. Vuelo hasta sin capa, en cada beso me hace flotar. Lleno mi barra de energía, a mí la fantasía no me guía. Y mucha arpía, ten cuidado primo, tú de quién te vas a fiar. Dime qué busca tu compay. Good boy de la M Positive Vibe. Las dos primeras frases ya te han dejado bien high. Cuando ruge el león todo el mundo se queda callado. Puta bye bye. Dime qué busca tu compay. Good boy de la M Positive Vibe. Las dos primeras frases ya te han dejado bien high. Cuando ruge el león todo el mundo se queda callado. Puta bye bye. Original de la man con el fucking gordo master. Padawan viene esquivando tiros de blaster. Tanto feca con careta que va de gangster. Traigo la mezcla perfecta creada en el parque. Shining like the sun. Brillo por mí mismo, tengo amor propio y no pienso el que dirán. Sufriendo en vida y ponen en duda mi realidad. Mi luz en la penumbra alumbra tu inseguridad. Y a todo gastimo me suda siempre los huevos. Me estampé a ciento y pico, el coche está lo nuevo. La muerte preguntó y le dije que hasta luego. Desde ese entonces esa curva y tú me tenéis miedo. Y las curvas de tu diosa sí que matan. Perdiste lo que vale ahora buscando plata. Dejando atrás tantas meteduras de pata. Las noches reservadas acumulando resacas. De bam bam bre bam bam bre WhatsApp bam bam. A cero y los grados del alcohol contrarrestan. Fiel a la botella ya nunca se molesta. El precio de esta mierda es cara y todo cuesta. Ya que bre bam bam bre bam bam bre WhatsApp bam bam. A cero y los grados del alcohol contrarrestan. Fiel a la botella ya nunca se molesta. El precio de esta mierda es cara y todo cuesta. Dime si buscas la verdad. Good boy de BCN Positive Sound. Las dos primeras frases ya te han dejado clavado. Cuando ruge el león todo el mundo se queda callado. Rey de la jungla. Dime si buscas la verdad. Good boy de BCN Positive Sound. Las dos primeras frases ya te han dejado clavado. Cuando ruge el león todo el mundo se queda callado. Rey de la jungla. Bueno, pues ahí tenemos este temazo, conexión Barcelona-Málaga, Gordo Master, Killaman, me encanta el raga. Y cuando son las 8 y 22, una hora menos en la Comunidad Canaria, toca el turno de tomarse algo fresquito, ¿no? Un zumito de cebada para el cuerpo. ¡Hala! Por ustedes. Ay, fresquito bueno. Esto es bueno para el cuerpo. Y vamos ahora con una cosita muy, muy, muy guapa. Porque nos vamos a desplazar. Viajamos hasta Long Beach. Que viene Nocturnal. Un poco de la West Coast para el cuerpo. Y este temazo se llama Straight West Coast. Guapísimo. ¿Y dónde lo podéis escuchar? Pues aquí, en Onda Terral. La radio online malagueña para todo el mundo. Por cierto, me están dando caña y es verdad, Mari Carmen, que he dicho una palabra muy mal sonante que no se debe decir en la radio. Mea culpa y no volverá a pasar. Así que os dejamos con Nocturnal, guapísimo. Esto sí que es un temazo. Warning: the Surgeon General of the West Coast has now determined that the sounds you are about to hear may be devastating to your ear. Life is funny sometimes, complex minds riding along the same guidelines. Oh, you done hooked up with dragon, all of a sudden you don't. If you don't get that hit of voice, box out your throat. Put some bass in your tone and stop speaking like a bitch. You can't get gift wrapped and sent home. Marching with backbone, never alone. This ain't no theme song, witness the birth of a team. Strong, the heat's on, stomping on your lawn with guns drawn. L.A. and O. Homicide. Guns out your window. Living my life. Straight West Coast. L.A. Confidential. OGs, murder ones, and some lopes. LA niggas, bang, bang, I briefly spoke. Gained some fame, gained the name, got some hoes. Gained respect and took some notes. Bandanas, khakis at the slaughter. Outfit for homies, jacket and robbing, dripping in blood and ripping and running these streets. Enemies aiming their guns at me, but it don't reach. What? You thought you weren't gonna see me? You thought LA Confidential is another label with no G's? You don't think Dre thinks about these things? If I couldn't give you what you need, I wouldn't get a fucking thing. K-N-O-C, LA window. Homicide. Guns out your window. Living my life. Straight West Coast. LA Confidential. Gangsters. Bad bitches rolling with hustlers. Walking like pimps and busters. Tricks and simps get set up. Tied up, duct tape, kidnapped. Plus, you can get gift wrapped and sent home. Marching with backbone, never alone. This ain't no theme song. Witness the birth of a team strong. The heat's on. Stomping on your lawn with guns drawn. I've been knowing Drake for years, still ain't got put on. I met him, and after 10 minutes, I was recording a song. What's really wrong is maybe a real one can't feel the fake page you on. Maybe I signed a record deal you was supposed to be on. Nocturnal, above and beyond, from dusk till dawn. Hustle to eat, get a G-ride, roll the streets and beat defeat. Ghetto living, night vision and casualties. LA endo. Homicide. Guns out your window. Living my life. Straight West Coast. This has been another Dr. Dre production. Bueno, pues seguimos aquí en la Black Party y José López, el mejor locutor de Onda Terral, o sea, Mister ya me dice a tomarse un fresquito. Dice, ya solo te faltó eruchar. No, hombre, no, eso no se hace. No me seas tú... Que, ya ves, me han regañado por decir una palabrota que no lo debería haber dicho, pues si eructo, pues ya no vea la pesadilla que nos vamos a dar, ¿no? No, no, no. Ante todo, respeto a los oyentes, así que de eso nada, monada. Y pasamos con más cositas de la West Coast, porque viene ahora el turno de Baby Bash. Muy, muy chulo este temazo llamado Shorty Do Wow. Canta con Perla Cruz y Russell Lee. Vamos a escuchar Baby Bash, Russell Lee, Perla Cruz con su Shorty Do Wow. That's my shorty. Chopping by, throwing up, play away to my partners on the block. They all show love to my shorty do why. In them juicy fruit jeans, bumping 315s. Living every fantasy a ghetto girl dreams. Watch her swing and bang as she bend another corner. Looking way cool, coming through with the doja. Now after 200 blunts, I discovered the buzz. I'ma call her shorty, she gon' color me love. And through the thick of it all, she accepted collect calls when her daddy got caught up by the law. That's my shorty. She the girl in the movie and I'm the hero. Stuck with me when I violated P-Ro. And came up when she started with zero. Baby Bash, Latino, Robert De Niro. She got with me cause her hubby was a weirdo. And yes sir, she looking so mighty mighty. Love me cause I'm fresh and clean and so tight. To listen, peace to the puzzle, the grind, the hustle. Respect when I'm good and love me when I'm in trouble. And yes sir, oh no. And yes sir, she looking so thrown. My shoulder. muy guapo este temita, así un poquito de R&B para el cuerpo, que también lo necesitamos así para mover el esqueleto, todo guay, todo feliz. Y ahora pasamos a la costa este. Hablando de la costa este, ha saltado una noticia hace, bueno, recientemente, de que a Pat Daddy está metido en Chirona. ¿Por qué? Pues porque hace una fiesta subidita de tono en el que está involucrado muchísimos personajes famosos, como Beyoncé, como Jay-Z, como LeBron James, como Leonardo DiCaprio, como Will Smith, muchísimos. Y está metido en la cárcel por su fiesta subidita de tono y otras cositas más. Así que más adelante se dirá más cositas en los próximos programas. Pero que sepáis que Pat Daddy está siendo investigado, está en la cárcel por su fiesta. La fiesta se llama el Freaky Party, la que él hacía. Así que ya os podéis imaginar. Y eso, hablando de la costa este, vamos con un chaval que lo hace muy bien, Cameron Viega, desde Nueva York, y esto que se llama Fuck You, cantando con Noriega, del grupo Capón a Noriega. Vamos a escuchar un poquito, bueno, un poquito mucho de Cameron y Noriega, Fuck You. Así que lo del bueno, compi. Damn thing funny. Just better have my money, nigga. Where the fuck you at? Watch yo, your cat. Yo, where the fuck yo. You at? Hey yo, move him in, move him out. Trapped in, shoot it out. Corner whore, corner store, corner wall, corner floor. Time up, lime down. Fuck y'all doing, cry now. Kill a cam, side town. Fuck y'all doing, ride around. Creepy toast, keep close. Never know when you'll see the ghost. Got my yacht, you'll see the coast. Got my block, you'll see the coat. Thug the way I grab that cash. Now laugh, you love the way I smack that ass. Backflash. Sniff out powder over clam chowder. Y'all little rascals like alfalfa. While we listening to Wild Salsa. La la la bamba. Come through in the Hummer. La la la bamba. Face down, ass up. That's the way we like to fuck. After that, pucker up. Baby girl, we like to suck. Sucker what? Never duck. That's not what my hood's about. Hood without a doubt. So bitch, put it in your mouth. Where the fuck you at? And if you bust your gas. Where the fuck you at? And if y'all niggas suck crack. Where the fuck you at? Get stacked. Where the fuck you at? Ain't a damn thing funny. Why? Bitch, better have my money. What? Where the fuck you at? What you said, motherfucker? Where the fuck you at? Step in the place. Every time I tech in the case, I had niggas straight quitting like that niggas is mace. No disrespect, cuz mace, my nigga. Hey yo, Cam, my nigga. Yo, even call Dan, my nigga. Stay on killer Cam block in the van, my nigga. In the RE, what? You know I make my tips. I'm from Iraq, and now we got Bloods and Crips. Wild like the Ayatollah. I start tech my Motorola. Hip rock mixed with Coca Cola. Stash my weed, but I still got trees to roll up. Hold up, smoke and drink until we grow up. I grew up in the hood, and I'm happy it's good. What's on? Section 8, now my section is good. Nasty dawn, see my niggas cast me on. In Germany, y'all tell them hoes blast me on. Where the fuck you at? And if you bust your gas. Where the fuck you at? And if y'all niggas suck crack. Where the fuck you at? And if y'all niggas get stacked. Where the fuck you at? Ain't a damn thing funny. Why? Bitch, better have my money. Why? Where the fuck you at? What you said, motherfucker? Where the fuck you at? Spit, flow, flow, get, do, do. Switch, switch, yo, yo. 6-6-4-4, sling, sling, click, click. Drug ring, big brick, sling, sling, big dick. Pretty thick, thick chick. Cock, cock, nice, nice. Shot, shot, twice, twice. Now I got slice, slice. Rock, rock, ice, ice. Drink, drink, old gold. Bitches wanna vote, vote. Woo, shit was whoa, whoa. Now we got that cocoa. Tron, tron, bon, cron. Chinks call us wonton. Cause we all suit, but we all cute. And we all coot. Yo, queek, call coots. Bitches over frontin', yo, I want they draw loose. We got more troops, get you hauled off juice. Stop frontin', yo, you ain't sawed off proof. Whips, whips, cross, cross. Big, big, boss, boss. 6-6, floors, floors. Get, lost, lost. Where the fuck you at? And if you bust your gas. Where the fuck you at? And if y'all niggas suck crack. Where the fuck you at? And if y'all niggas get stacked. Where the fuck you at? Ain't a damn thing funny. Why? Bitch, better have my money. Why? Where the fuck you at? Where the fuck you at? Ain't a damn thing funny. What? Bueno, pues vamos a seguir con más cositas, porque Dallas Moss fue un grupo formado por Shorty, JD y T-Bone. Su productor ejecutivo fue Ice Cube, en el cual colabora en muchas de las de sus canciones. Y esto que suena se llama Back the Devil. Guapísimo, aquí en Onda Terra, la radio online malagueña, para todo el mundo. Dallas Moss. White woman funeral. Ice Cube, J.D., J.D. Bueno, pues saludito también a Julio que está escuchando, saludito también a Conchi que me ha puesto hola Kike ahí en el chat en directo de Onda Terral. Ya lo sabéis que tenemos un chat en directo a través de la aplicación si tenéis sistema Android, si no pues a través de la página web www.ondaterral.com. Y hablando antes de Ice Cube tenía un grupo formado por WC y Mac 10 llamado Westside Connection. Aparte, cuando se separaron y ya también comenzaron a hacer su carrera en solitario, vamos a escuchar una cosita muy guapa de Mac 10. Esto se llama Can't Stop. Excuse me, Playboy. All right, check this out. All right, nigga. Escúchalo. Check this out. We crimeys, right? That mean you my partner in crime? Like that. Check this out. Let's let them know something. You know, niggas should have been plugged up from L.A. to the Bay. You understand? We doing big time. Check it out. All right, what up? This is Freeze. I gotta thank my math teacher, Count Dracula, for just teaching the brother how to, you know, count his marbles. You know, what about you? You see, I can't stop, I won't stop. Till I check a bill, I need a super bad bitch in a house on the 365, 7 days, I believe crack pays. My state's been guarded by pit bulls in 8 days. I'm straight cooking them planes, moving weight like I should. Cause a nigga living good don't mean it went Hollywood. Dog, I practice my craft, so each year I get better. To stay ghetto and clever and be richer than ever. Really, man, I thought you was a rebel. I am. Well, tell me this then, why you move up out the ghetto? The ghetto. Motherfucker, I am the ghetto. I beg your pardon. Nigga, I was grinding, trying to take my niggas here, squashing the fucking hoes when you was pretty white, nigga. This hell in here, squeaky nigga. This is easy, Mac D. Fuck with Italian gourmet pasta, chicken tortellini. Dirty all six custodian. What the scope? Far from Nickelodeon. No shit, no jokes. Southern Cali up north, so you be rolling. Make a bitch purchase a gun, report it stolen. Please don't flip, but don't snitch, no case. Cause they're popo and they mammy know that 12 gauge equipment can't be traced. Stand on your bunions. Nigga, I'm trying to get caught in this draw. Be penetrating through walls. Plus I got horns and shit. Didn't pay child support. Thinking about skipping town, moving to Shreveport. Can't stop, I won't stop. Till I check a move, I need a super bad bitch in a house on the hill. From LA to the Yangtze, we be rolling. Make a bitch purchase a gun, report it stolen. You see, I can't stop, I won't stop. Till I check a move, I need a super bad bitch in a house on the hill. See you, my team, right? They made me find this at crime. It's more than mine, so really. And that 40, I'm one bro, this in the mix like gumbo. Now how can I stay humble and make fatty by the bundle? Marv said we got bigger triggers, Mac, we got bigger figures. Now throw the top back on the Rari and bang gears on these niggas. Then watch what money show you about niggas that don't know you. Busters is gon' hate, real Jesus happy for you. It's Mac Dime on the grind, fool, it's my time to shine. Now would you niggas kick back and let me get mine? Causing havoc, sparking up chaos, bringing the ruckus, heavy metal heaters, mobbing. Under buckets, if you can't beat us, then join us. Get on the team, street sweepers, grenades, rifles, and M1 carbines, dice game, craps, bits. Overcard titles, pink slips, cash, money. Watching out for rival gang members, beefing, bad weather, but it all boils down to who got the most pimp. I can't stop, I won't stop. Till I check a move, I need a super bad bitch in a house on the hill. From LA to the Yangtze, we be rolling. Make a bitch purchase a gun, report it stolen. Stop, I won't stop till I check a move. I need a super bad bitch in a house on the hill. See you, my team, right? They made me partners in crime. It's more than mine, so really. And that guy. I shoot them up like syringes, I know what real ends is. Low lows, Harley Davis, and big body Benzes. Aiming faded so far on my wrist, I got a $100,000 call. Cause I pushed the caviar. So what's up, what you need, everybody huddle up. Got that 2-for-1 special with the rock called Double Up. So get lit, take a hit, shop is open all day. From LA to the Bay, it's Mac 10 and E4 days. Sometimes I wonder if it's worth this. Fucking with the law, trying to make it look like I'm running a legitimate tow truck service with a just say no to drug bumper stick on my back window. Knowing I've been smoking a gang handle around the corner. Four houses down, across the way, make a right. And then the left, over there by Safeway. When you get there, pinch me, punch in. How much you wanna spend? Separate the 20s from the ones. Fives and tens, slick, sly, sharp, narcotic vendors. Always do business and shop the centers. Fuck them, stick them, stuck them. Don't ever fuck me. Hate them, bleed them, love them. Shit can get at me. I can't stop, I won't stop. Till I check a move, I need a super bad bitch in a house on the hill. From LA to the Yangtze, we be rolling. Report it stolen. Yeah, I can't stop, I won't stop. Till I check a move, I need a super bad bitch in a house on the hill. See you, my team, right? They make me partners in crime. It's more than mine, so really. And that time, who bang, who ride? Who bang, who ride? Who ride? Who bang? Who be riding? Who be banging? Who be banging? Sorry, right now. Fuck, I'ma beat them cold sardines. Cold sardines. Fuck, I'ma beat them cold sardines. Oh, fuck, I'ma beat them cold sardines. Bueno, pues más saluditos por ahí, como siempre, el Canío DJ, mi hermano Fran, el Canío DJ, saluditos también para él y para Lidia, que también nos escribe, dice, venga, vamos con esa música negra, la Lidita, y nos pone así como una mano diciendo, ok, pues claro que sí, ya sabéis que todos los jueves de 8 a 9 aquí tenéis una cita con el rap guapísimo. Y ahora vamos con más cositas de la Huesco. Nos quedamos con Rascas y esto se llama It Is What It Is. Guapo. Ubo. Ubo. I've been around the world once, had your fiance twice. I ain't nothing nice, but every lifestyle got a price. Kiss my mama on the cheek, cause her love was deep, like Keith Sweat. But the deeper the streets get, the deeper the beat gets. And the fatal attraction to boil your pet. Cause everybody wanna have it lavish. Now, Kavassie is my dossier, overnight insight. I write like 600,000 kilobytes, yes I'm on one. European cars, Cuban cigars, rap stars, glass ceilings to the inevitable cap healing for sexual healing. I lack feeling, wrote it for black women like Terry McMillan. Save a prayer for me, I was told no guts, no glory. I shed a tear once in a while too, but a soldier got to do what he got to do. I want stock in Fox Coffin with Rupert Murdoch. I thought you knew it is what it is. That's the way. Why do we do what we do when we do what we must? That's how it is, and how it is kind of fucked up. It's sad to say, sad to say, but things just ain't the same. Why do we do what we do when we do what we love? It is what it is, and how it is kind of fucked up. If the pussy is free, then talk is cheap. Then again, it's probably cheaper to keep her. Back in the days, all a nigga needed was suede Pumas and a beeper. Now they all expecting condos, brigettes and pet cheetahs. See ya when I see ya. And by then, I know the motive. She bogus, I noticed the jock in the rims on the Lotus. I learned early to trust God, but moms was like, wear all that Nike shit. You need to swoosh your ass and get a job. My occupation be operation. That go more horsepower than Daytona. Cause I'm a rider like Winona. Being nice is a vice. They get this naturally, mom. That's like grand verbalizer, not knowing the time. See, my partners commit crimes, serving federal bids. Confined to a 6x9, regretting the wrong shit he did. I swear, wishing we were still little kids. But we grown men now, homie. It is yeah. What it is. Nowadays, that's the way. Why do we do what we do when we do what we must? That's how it is, and how it is kind of fucked up. It's sad to say. But things just ain't the same. Why do we do what we do when we do what we love? It is what it is, and how it is kind of fucked up. Hip-hop ain't even fun. In these strange days, rappers is getting done. Like Jericho won. Within 2 months, two major artists got slumped. I whisper, God rest the dead and let the blow punk bump. Kept a heart to fate since about 11th grade. Rocking down the Karen shade. Cause I don't like to dream about getting paid. But I'm afraid I do. Trying to organize a team willing to empty magazines. The supreme fiends for cream. We need G's. Like Mary Magdalene and born again Christians. Ain't a politician cause already got your vote. True, I want your money but I ain't a preacher, no. Low, I don't even love it though. But if you don't work, you don't eat. So I want all I can get before I go. I love what money can get. It's elementary, evidently. The custom convertible Bentley tent. It is what it is. Why do we do what we do when we do what we must? That's how it is, and how it is it's kind of fucked up. Why do we do what we do when we do what we love? It is what it is, and how it is it's kind of fucked up. Nowadays, that's the way. Why do we do what we do when we do what we must? That's how it is, and how it is it's kind of fucked up. It's so sad to say. But things just ain't. Why do we do what we do when we do what we love? It is what it is, can change. Some things remain the same. That's just the way it is, the way it goes, yeah. There are things that we can change, but most things don't stay the same. That's the way it is, you better believe it. Bueno, pues nos toca otro poquito de la costa este, siempre con la costa oeste, ¿no? Aunque yo soy más de la costa oeste que de la costa este, pero vamos a viajar ahora al barrio de Queens de Nueva York, porque allí Tragedy Gaddafi nos canta este temazo, Love is Love, guapo. Now gather round all my killers, that's if you still living. Whether you in the pens or you up north bidding. Praise the Lord, made the board home on a furlough. Work release, dirty urine on the streets, burning purple. My snake niggas trying to get in your circle. They want to murk you when your right hand man tried to alert you. And come to find us a nigga you gave birth to. Raised from a boy to a man and gave work to. Came up, blessed him with a brick, he tried to jerk you. Rats from the other side gave you enlightenment. Next week you getting bagged on a secret indictment. Hold up, fall back, part of the game is that. Catch him in the hood and hit him with the semi-auto Mac. Fuck snakes in the grass when the spiders in the bed. Hit him with the infrared, open his flesh with hollow lead. Hollow lead, yo. Yo, love is love, but so what? Love is blind. Be your own blood type that'll cross the line. Better analyze the aura, read the sign. The truth hurts, lay you under the earth in due time. Love is love, but so what? Love is blind. Be your own blood type that'll cross the line. Better analyze the aura, read the sign. The truth hurts, lay you under the earth in due time. Many niggas into your zone claiming to be your man. So later on that nigga changes his pants. Just like his heart don't beat right. Cold-blooded niggas and serpents ready to strike. When the rattle on his tail ain't working, straight scheming on how to set you up for certain. Until the thing popping, niggas get wet up from the squirting. And it's a shame when the man got food on his plate. Cause even those sitting at the dinner table is hating. Whatever's whatever, I propel lead in they level. And have him leaking like a broke nigga bleeding forever. Yeah, the devil is clever, but God sees everything. Pop the lightning rod, bells ring. Let it be known, none of you niggas is taking the throne. Slithering around the guards, you might bite the chrome. Satan is real, alive in this physical realm. And sometimes you gonna sleep with him in love with his hell. Love is love, but so what? Love is blind. Be your own blood type that'll cross the line. Better analyze the aura, read the sign. The truth hurts, lay you under the earth in due time. Love is love, but so what? Love is blind. Be your own blood type that'll cross the line. Better analyze the aura, read the sign. The truth hurts, lay you under the earth in due time. Hey yo, dirt niggas always want a piece of the cake. Smile in your face, then conversate with the Jake. I seen the face of a coward, the feet of a snake. And they talk with a venomous tongue with no taste. I was told, never walk with sheep in wolves clothes. Keep your nine and your jabos, speaking codes. I see the hate in the eyes of a fake, the fell victim. They couldn't conversate with a real life curriculum. We sticking them, blood ain't thicker than shit. And the double sided niggas much worse than a bitch. For every 10 niggas you know, only 5 is real. The other 5 jealous niggas wanna see you kill. Your love is love, but so what? Love is blind. Be your own blood type that'll cross the line. Better analyze the aura, read the sign. The truth hurts, lay you under the earth in due time. Love is love, but so what? Love is blind. Be your own blood type that'll cross the line. Better analyze the aura, read the sign. The truth hurts, lay you under the earth in due time. Y seguimos con más cositas. ¿Por qué? Porque del sample Nothing But a G-San de Dr. Dre y Snoop Dogg, Twista hace este pedazo de tema, Monsters Anthem, junto con Leafy, Stoke y Macy. Vamos a escucharlo, guapo, aquí en Onda Terral, la radio online malagueña, para todo el mundo. Yeah. Musiquelo del bueno, compi. My clique been struggling half a lifetime to try to get our shit on. Got no G's to sit on. Even so, nickel sacks and packs to get on. But let me take you to a place where these niggas learn to better pain and stress. Look at murder in the face, coming up with a wilder deranged, get blessed. 1, 2, 3 until the 4-4. The good, the bad, and the ugly sticking you. Fleeing through the front door. And we gotta do one more. Even though Devo watching me, life's a lottery. We can still fulfill this West Side Odyssey monster problem. Well, mom, it wasn't gonna be better than we drinks, bitches, and loot. Jacking off 20 G's, cause you got more money to scoop. Lips a hustler by nature. Fiend for paper, schemes and capers. Constantly eyed by neighbors who do the feds favors. It ain't no major dough. Whether slanging, yeah, you blow. As long as it's paying me for my occupation's criminal. Pulling up on hoes as the weed smoke blows. The essence of a mobster's presence is the reason she chose. As the reason she rolls, won't see crows or pearl white O's. Mobile, shit, I'ma ride high till I die, get killed. Smoke like fields, forever dodging blue shields. With blue steel, I got foolproof escape skills. When paper chasing, leaving trails of shell cases adjacent to the part of your body where the blood's wasting, the life taking. Chicago ain't a city, it's a nation. It's solace my foundation within the mobster organization. If it's smoke, we cooking it up. If it ain't hustling, if we got some smoke, we gon' be smoking it up. While campaigning monster for life, carved in gold and ice. Speedknots roll through shots, too cold to die, known to get high. It's an everyday thing for my speedknot mob to hang. Calling cops with things ready to squab or bang. Taking your riches, plus we look for snatching your bitches. The way Shireen, my family gotta maintain. It's a monster thing. I'm a fat booty fucking, love getting it sucking and busting, giving niggas punking heads for nothing. While bumping, handle my functions, my pistols pumping, got hoes jumping. A monster's always in the sun. I can feel the Illuminati looking over my shoulder. Something keeps telling me to get mine before it's over. Smoking on plenty of Buddha and still praying to get blessed with forgiveness for the last time I sinned on this survival quest. From hustling 24/7 to making niggas get undressed. The mobs and me got me obsessed with Lucci and success. So I can care less if I gotta be looting or whooping. I'm sick of begging niggas for rides. I'd rather be the one that's scooping. Cause in these last days, it's day to day hustling for me. I want fresh gear every day, fat ass chain and three blades. Tripping on the two-faced and niggas sweating a dick while I rock the stage. Like these bitches just trying to get paid to give a nigga AIDS. And I can use it for turning tricks or either for hitting licks and then rap about the shit in one of the mobs' greatest hits. So when we come to your town, if it's ugly from your visit, then race. Yep. Find a skunk as weed you can, roll it up and blaze. If it's smoke, we shaking it up. If it's smoke, we cooking it up. If it ain't hustling, then we got some smoke, we gon' be smoking it up. While campaigning, monster for life, carved in gold and ice. Speed knots roll through shots, too cold to die, known to get high. It's an everyday thing for my speed knot mob to hang. Calling cops with things ready to squab or bang. Taking your riches, plus we know for snatching your bitches. The way Shireen, my family gotta maintain. It's a monster thing. I'ma make it through this new world order if I gotta be rapping or robbing. You can't stop this speed knot from mobbing, and if you try, we squab. I'm waiting for you to fall off the square, so you best to keep your head up when these shots out niggas roll, cause we don't believe in going. On the sweet dick for hundreds, fifties, and dubs. Trick a finger, itchy with snubs. Hit me with love, black gloves, red eyes, the chipsy, the studs. T-shirt up on my face, fucked up and ready. I cocked the 380, got a grip that was steady. Adrenaline rushing. Bueno, pues con esto y un bizcocho, el próximo jueves a las 8. Os dejo ya lo dicho con Twista, Mother's Anthem, y nos vemos el jueves a las 8. Que tengáis un gran fin de semana, pasadlo bien y mucha música. No dejéis de escuchar la radio. Hasta el jueves que viene. When a bullet penetrates you, it's gon' straight be your face you. Unless we chase you as we escape through broke pockets. Bow means necessary, the rest is secondary. Going from mine till my flesh is buried. The test is carried for me to survive and hope we still'll be thick. With a trilogy click, but now 7 miles ability shit. If it's smoke, we shaking it up. If it's smoke, we cooking it up. If it ain't hustling, then we got some smoke, we gon' be smoking it up. Watch them painting monster for life, carved in gold and ice. Speed knots roll through shot, too cold to die, known to get high. It's an everyday thing for my speed knot mob to hang. Call the cops with things ready to squab or bang. Taking your riches, plus we know for snatching your bitches. The way Shireen, my family gotta maintain. It's a monster thing. I just take a pool in the hill, thinking about my nigga. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio.